eco de su alma pequeña y triste, me fue tejiendo chalecos de colores, alegres como jardines de flores, alegres como pétalos de alpiste. Las fantasías y los sueños de niño rompieron el pantalón que cosió. Mire cómo tranquila lo tomó para bordarlo con hilo y cariño. Madre campesina, en mí llevaré tu andar de lana, palillo y crochet. Serán tus pasos los colores de ayer. Y mi mamá bailó con la escoba otra vez por el patio, la higuera, el peral, por el banco, la vida, la betanina y rociar debajo del nogal. Por el banco, la vida, la ve caminar y rociar debajo del nogal. Los charcos de aquella calle temprana embarraron mi tenida colegial, ya sabiendas de que se estaba mal. Guillermina la limpió de mañana, mil veces he visto brotar de sus ojos el llanto maduro anunciando el dolor, doblegada a la artesa y al calor. Murmuró balada sin enojos, cuando vayas al cielo llevarás el picar de la aguja de coser, y este vals en las nubes bailará. Y mi mamá bailó con la escoba otra vez por el patio, la higuera, el peral, por el bajo, la vida, la ve caminar y rociar debajo del nogal. Y mi mamá bailó con la escoba otra vez por el patio, la higuera, el peral, por el bajo, la vida, la ve caminar y rociar debajo del nogal. Por el bajo, la vida, la ve caminar y rociar debajo del nogal.